Muy bien, y estamos en comunicación con Marcelo Nervis, secretario general junto de la Junta Interprovincial. Ayer hubo una nueva reunión paritaria docente aquí en la provincia de Río Negro. Hubo una propuesta que le vamos a pedir a Marcelo que, por supuesto, la explaye y la explique bien para la audiencia que nos está escuchando a esta hora de la mañana. Marcelo, ¿cómo te va? Buen día, un gusto saludarte. Flor Berreute y yo, Pato Lobos, aquí en Radio Cuento. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, Marcelo. Contanos, a ver, ¿cómo explicamos esto de lo que fue la oferta de ayer del gobierno de la provincia? Bueno, en principio tenemos que hablar de... aparece una nueva propuesta, sigue siendo lejana a lo que nos veníamos proponiendo los trabajadores, que tiene que ver con un aumento salarial. Hoy creo que el gobierno se acerca a un proceso de recomposición de lo que va a ser la pérdida del poder adquisitivo prolongado o proyectado hacia el primer semestre. Digo, esta cuestión de que se habló desde el comienzo de año de lo que va a ser un proceso inflacionario cercano al 21 y al 23%. Lo interesante de esta propuesta es, bueno, que aparece perforado ese techo del 17% que en las primeras cuatro paritarias no se habían podido superar. Esas salariales, esas propuestas que se plantean tienen que ver obviamente con la realidad de todo un proceso que se ha venido viviendo en estos cuatro encuentros, como te decía recién. Veremos en función de las proyecciones que vamos a tener a través de las grillas a partir del mediodía cómo impacta en el bolsillo de cada uno de los compañeros y compañeras, en función de los tramos de la antigüedad, en función de cada uno de los cargos. Digo, recordemos que la propuesta es una propuesta integral, que lleva un incremento al valor índice, que lleva una propuesta a la parte no remunerativa, por lo cual en ese salario conformado, en esa propuesta de salario conformado, el impacto que puede llegar en el salario definitivo va a ir variando en función también de los tramos de antigüedad, en la ubicación y la zona. Así que bueno, veremos, digo, cómo impacta esa nueva propuesta, entendiendo que al modificarse la propuesta salarial también en dos puntos para marzo, en el acumulado anual también es una propuesta distinta, digo que en el proyectado del acumulado anual supera ese 21% en muchos de los casos. Así que bueno, estaremos evaluando esta nueva propuesta que nos ha realizado el gobierno. Respecto de la recuperación de lo perdido el año pasado, ¿qué arreglo hay? Es uno de los planteos que realmente se volvieron a hacer ayer. Digo, si uno hace una evaluación de lo que implica, insisto, Pato, esta propuesta salarial que nos hace hoy el gobierno, contempla el 4,7% del año pasado más el 6,29% desde el acumulado desde enero a marzo, que es el acumulado según el INDEC del costo de vida. Sí. Esa es la realidad, sin contemplar la pérdida del segundo semestre del año pasado, digo, es la realidad de lo que ha significado la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores entre el segundo semestre del año pasado y el primer trimestre de este año. Por eso estamos hablando de que esta propuesta que nos hace hoy el gobierno solamente contempla equiparar esa pérdida de poder adquisitivo en función de la situación salarial. No estamos hablando de que el gobierno nos propone un aumento salarial, no estamos hablando ni siquiera que este aumento salarial, vuelvo a insistir, esté cercano a lo que nos veníamos proponiendo como parte, digamos, de un proceso de recuperación del salario de los trabajadores que veníamos en los últimos años sosteniendo. Claro, porque yo saco la cuenta, el 35%, que era lo que exigían ustedes, 21% lo que ofrece el gobierno, y a partir del mes de marzo, bueno, estamos lejos todavía, ¿no? Sí, estamos muy lejos de ese 35%, no me cabe ninguna duda. Digamos que ese 35% se conformaba en función de la pérdida de poder adquisitivo del año pasado, más lo que nosotros planteábamos como parte de un proceso inflacionario, que de hecho entendemos que vamos a tener que seguir discutiendo, y ahí, bueno, obviamente a partir de septiembre se van a tener que volver a dar una serie de discusiones, pero bueno, La realidad es que hoy estamos analizando, insisto, una propuesta salarial bastante lejana a lo que nos habíamos propuesto al inicio de esta negociación. Marcelo, ¿cuál es la proyección de inflación que hace la UNTER para este año? Bueno, nosotros estamos hablando como un piso de proceso inflacionario de entre un 24 a un 26%. Ese es el piso de proceso inflacionario, teniendo en cuenta que, digamos, la mayoría de los parámetros que se establecen están sobre un 2.2, un 2.6, y en algunos casos se llevaron a proyecciones, según algunos analistas, que estaban por debajo del 1.8 a partir de el segundo semestre. Digamos que se iba a generar un enfriamiento de la economía, por lo cual se iba a generar una situación de proceso inflacionario. Nosotros verdaderamente creemos que esto no va a ser así, que no se va a generar una situación de congelamiento de la economía, al contrario, creo que esto va a seguir un proceso inflacionario, por lo cual se va a dar un procedimiento sostenido entre un 2.2 y un 2.6% mensual, lo cual va a ser un acumulado que va a superar el 25-26% anual. Esa es la discusión que se tiene. El gobierno dice que no, que la realidad de los ingresos en la provincia van a estar en relación al proceso inflacionario, que no va a superar el 17-18%. Nosotros verdaderamente esto no creemos, insisto, Pato, no creemos que se vaya a dar esta situación por la lectura que se viene dando de la situación económica y financiera. Sí, sí. Y ese, bueno, creo que es ahí donde se traba la discusión y también donde tenemos el techo de discusión. Nosotros creemos que acá tiene que haber otros involucrados, digamos, con mucha más profundidad y con mucho más seriedad, digo, que son nuestros senadores, que son nuestros diputados. No podemos los trabajadores debatir con un gobierno que nos dice, bueno, ingresa tanta plata, podemos pagar hasta acá, cuando en realidad sabemos que la provincia va a recibir menos dinero en función de una situación coparticipable disminuida, en función de acuerdos políticos que se han hecho entre Nación y la provincia. Creemos que acá tiene que haber políticas compensatorias, como los hay para los sectores de poder económico, digo, como los ha habido para la mega minería, como las ha habido para la condonación de deuda para las grandes empresas. Pareciera que la compensación de todo este proceso no se da para el pueblo argentino, no se da para los trabajadores, y entonces nos tenemos que conformar con lo que ingrese a la provincia de Río Negro, que es una coparticipación menor y una reducción del presupuesto de la provincia de Río Negro. El Congreso de la UNTER es mañana, ¿no? El Congreso de la UNTER es mañana. En San Antonio. O sea que hoy asamblea, me imagino, en todas las seccionales. Hoy va a haber asamblea, ¿no?, en todas las seccionales, sí. Está. Marcelo, dos puntos más que tenían que ver con la paritaria. ¿Se confirmó el tema de los descuentos por los días de paro? Bueno, ese es uno de los temas que creo que va a ser más que fundamental en el debate de hoy, en el Congreso de mañana. Nosotros estamos, insisto, analizando una propuesta muy lejana a lo que nos habíamos propuesto, una propuesta del gobierno que solamente compensa el incremento del costo de vida y con las amenazas fuertes de descuento de los días de paro sobre un paro legítimo que hemos realizado. O sea que nos parece que no ayuda en absoluto que el gobierno descuente los días de paro. O sea, si hoy se van a descontar los días de paro para que solamente compensemos la pérdida de poder adquisitivo, nos parece que va a ser muy difícil poder cerrar ningún tipo de acuerdo salarial. Y sobre el tema de la reforma secundaria, ¿se avanzó algo ayer? No. Ayer nosotros hicimos una puntualización de distintos temas, desde lo edilicio, pedido de cargo, situaciones de normativa, inclusive la situación de la escuela secundaria rionegrina, donde ya está, en algunos casos por acuerdo, otros casos por imposición, como en el caso de Roca, o Allen o San Antonio y Valle Medio, digo, porque fueron situaciones casi de imposición, pero ya en 58 establecimientos educativos de la provincia, sobre los 93 que son su totalidad, está instrumentado el nuevo sistema educativo. Allí tendremos que ver, una vez que salgamos de este conflicto, bueno, cómo se hace el seguimiento, porque sabemos que van a existir muchísimos inconvenientes, y esto lo hemos fundamentado en varias oportunidades, que tienen que ver con la implementación del régimen académico, con la situación de las trayectorias, las evaluaciones, las acreditaciones y situaciones que se van a empezar a vivir en el transcurso del desarrollo de la nueva escuela secundaria de Río Negro. Así que bueno, son temas que seguramente después de finalizado la situación salarial tendremos que abordar con mucho más puntualización.